Vive tu día a día con Radio Morena, la gigante del Pacífico. Un mundo sin preocupaciones. El siguiente es un programa categoría O de opinión. Radio Morena, 640 en amplitud modulada. www.radiomorena.com para todo el mundo. Desde Ecuador presenta Desenlace Dominical, una nueva forma de análisis de los últimos acontecimientos en el aspecto económico y político del país. Temas de interés nacional e internacional con Carlos Añay de la Bastida. Desenlace Dominical. Estas opiniones son responsabilidad exclusiva de quien o quienes las pronuncian. Radio Morena no se responsabiliza, no son nuestro pensamiento ni opinión. Yo soy un ciudadano común y corriente, solo tengo un voto que usted me ha pedido, como a tanta gente a la que ha convencido, y yo se lo he otorgado esperando confiado a que llegue ese día en que vea cumplido al pie de la letra lo que ha prometido. Sé muy bien que no es fácil gobernar todo un pueblo sin tener problemas, repartir las riquezas llevándole a todos el pan a sus mesas. Y vamos a esperar que usted pueda lograr, sin hacer excepciones, que a la cárcel irán los que deben pagar todas sus corrupciones. Que se imponga la ley, no queremos perder nuestra forma de ser. Somos gente de paz que no tenga ocasión de ganar el ladrón, porque usted nos juró proteger la nación. Me han venido a encuestar porque quieren saber qué esperamos de usted. Que la inseguridad con la que hay que acabar sea una prioridad. No sigamos igual, esto va para mal, hay que entrar en razón. Esto debe cambiar, venga usted a gobernar con firmeza y acción. Usted irá protegido entre luces y motos por la policía. Y nosotros estamos expuestos al crimen de noche y de día. No se puede salir, no se puede vivir de una forma decente. Ya no somos nación, ahora somos el reino de los delincuentes. Que se imponga la ley, no queremos perder nuestra forma de ser. Somos gente de paz que no tenga ocasión de ganar el ladrón, porque usted nos juró proteger la nación. Cuando llegue a mandar, no solo ha de ayudar a los de su partido, no se quiera quedar para toda la vida como un elegido. No se deje llevar por esa tentación de cambiar la nación y arreglar a su hechura y a su conveniencia la Constitución. Y ahora solo le pido que mi humilde voto no caiga en su olvido. Cuando asuma el poder, tiene a mano la gloria y entrar en la historia. No nos mienta jamás, no use la demagogia engañando a la gente. Cumpla usted con honor, va con todo respeto. señor presidente. Muy buenas noches, estimados oyentes de Radio Morena 640 AM y www.radiomorena640.com. Carlos Añay de la Bastida tiene el placer de saludarlos para empezar nuestro programa Desenlace Dominical del 28 de junio de 2015. Empezamos con las principales actividades políticas durante la semana. Como en semanas anteriores, esta semana se destacó por las manifestaciones de los ciudadanos ecuatorianos en diversas ciudades del país en contra de este gobierno, en contra del presidente de la República, que definitivamente no enmienda en su accionar. Entonces hemos tenido manifestaciones en Guayaquil, en Quito diversas manifestaciones. Hubo la manifestación de los trabajadores, también en las Chiris, manifestación en Cuenca y también en Machala. Es decir, hay manifestaciones en todos lados. Ha habido manifestaciones en Ambato. En fin, estuve en Guayaquil durante el principio de la semana. Luego el día miércoles estuve en Quito en la marcha de los trabajadores, de los sindicatos, de las organizaciones sociales. Una manifestación que no tuvo ningún tipo de desmán, una manifestación caracterizada por ser pacífica. Se ha repetido que están preparándose para el paro nacional, el cual no sabemos cuándo se va a dar, pero de que está decretado, lo único que falta es la fecha. También el día jueves estuve en Quito en la avenida de los Chiris, en la que hubo una gran cantidad de personas congregadas de diferentes clases sociales. Es decir, esta manifestación de los Chiris no es una manifestación de pelucones o de la derecha, como se ha tratado en otras ocasiones de hacer creer a la ciudadanía. En esta manifestación se notó que habían bastantes jóvenes, hombres, mujeres, niños, niñas. También hubo personas del sur de la ciudad. Hubo un grupo de personas que tenían apariencia de ser de grupos indígenas también. En fin, tenemos de todas las clases sociales agrupándose en la avenida Los Chiris. La tribuna de Los Chiris fue tomada desde el principio por los manifestantes. A eso de las 6 de la tarde se empezó a hacer un llamado para ir a la Plaza de la Independencia, a la Plaza Grande, y aproximadamente 20 minutos para las 7 de la noche, cuarto para las 7, una gran parte de esta manifestación en la avenida Los Chiris se dirigió hacia la Plaza Grande. Otro grupo permaneció en la Plaza Grande, entonces parece que se dieron algunos discursos, los cuales yo no vi, puesto que fui con todo el conglomerado a la Plaza Grande, en donde, a pesar de no ser todos los manifestantes que estábamos en la tribuna de los Chiris, en la avenida de los Chiris, a pesar de no ser todos, sin embargo, se cruzó la barrera de policías a tal punto que la manifestación se congregó a apenas una cuadra de Carondelet, y podíamos ver por encima de la barrera o la inicial barrera de policías, podíamos ver que habían más policías detrás de ellos, militares, todos armados y con perros. Y también se hizo un llamado a seguidores del gobierno que protejan Carondelet, pero a mi manera de ver no había más de 500 personas allí, de los que apoyaban al gobierno, que según tengo entendido eran trabajadores del SRI que estaban en algún evento cerca de Carondelet. Entonces se acercaron dizque a defender la Revolución Ciudadana, que no había nada que defender porque los manifestantes no estaban organizados como para decir que tenían la intención de tomarse Carondelet o algo por el estilo, pero eso sí causó bastante pánico en el grupo gobiernista, que salieron al balcón. Da la impresión que este gobierno realmente está perdiendo el rumbo y da la impresión de que están tremendamente asustados y se sienten amenazados por todo tipo de manifestación. El presidente de la República se había dirigido a Manabí y pasó por Montecristi en una caravana tremenda, carros del gobierno, del Estado ecuatoriano, liderados por el presidente, que iba en un carro que tenía la parte de arriba abierta, por donde salía la cabeza del presidente y la mitad de su cuerpo, y con un megáfono en mano iba agitando a los pobladores que brillaban por su ausencia. La manifestación de, o mejor dicho, esta caravana de carros del presidente y su comitiva no tuvo ninguna acogida en Montecristi, y para el efecto hay un video que yo lo capté en Twitter de algún otro tuitero y lo puse en Twitter y en Facebook para el conocimiento de los ciudadanos. Es decir, la popularidad del presidente está decaída. En cada ocasión que pueden, los manifestantes le enseñan atados de yuca, le dan yuca verbal, física y gesticulada. El presidente definitivamente que debe sentirse bastante decaído, puesto que él no es de las personas que pueden aguantar este tipo de manifestación de parte de los ciudadanos, como hemos visto en otras ocasiones. Cuando alguien le ha dado yuca, él los ha perseguido, los ha confrontado, ha pedido a sus miembros de seguridad que detengan a la persona que le hace una mala seña o le dice una mala palabra, cosas por el estilo que ahora ya no puede hacer porque hay decenas de miles de manifestantes que quieren demostrarle al presidente que no es que le han perdido el miedo lo perdieron hace tiempos, sino que ya no le tienen ni siquiera respeto. Las consignas de muchos ciudadanos en las calles, aparte de las consignas políticas, también hay consignas personales, de nivel personal, que son irrepetibles, pero en muchas ocasiones, especialmente la primera vez que uno las escucha, como son en rima, causan hilaridad entre el público. Pero eso es el extremo, la demostración de los ciudadanos de que no le tienen ningún respeto a este presidente, que a mi manera de ver, cuando ya los ciudadanos le faltan el respeto a un presidente, ese presidente debe irse. Tengo entendido, de lo que veo, que el presidente de la República ha perdido las riendas del poder, ha perdido su cabeza, aunque a mi parecer siempre la tuvo perdida. Parece que está incontrolable, parece que el presidente tiene algunas facetas. A veces lo vemos eufórico, a veces lo vemos deprimido, a veces lo vemos gritando sin motivo, otras veces se lo ve calmado. Para que esté calmado, a mi parecer, debe tener una buena dosis de medicamentos que lo mantengan en esa posición de calma. Como cuando, por ejemplo, poniéndose su banda presidencial, emitió un discurso a la nación en caravana, cadena nacional, en la cual muy mesuradamente indicó que retiraba temporalmente los proyectos de ley de impuestos a las herencias y plusvalía, que el sábado, este sábado, indicó que podría tal vez postergarlo para el año 2016. En todo caso, el presidente de la República, en su cadena sabatina o enlace sabatino, enlace ciudadano del día de ayer, 430 enlaces ciudadanos que les ha costado muchísimo dinero a los ciudadanos ecuatorianos, repitió lo mismo. Es realmente monótono escuchar exactamente lo mismo. El presidente autoritario sigue utilizando a niños en su enlace ciudadanos y a niños con discapacidades. Esto es sumamente lamentable porque esto es prohibido por la ley, pero es prohibido para todos los otros ciudadanos, especialmente para aquellos que no concuerdan con el gobierno, pero no está prohibido hacerlo, obviamente, para el presidente y su gobierno, que descaradamente utilizan a niños para que sean filmados y luego transmitidos en cadena nacional cómo le agradecen al presidente y a la Revolución Ciudadana. Estos son mensajes políticos, señores, que están utilizando a niños que de ninguna manera harían este tipo de discursos si es que no se los hubiesen preparado o al menos les hubiesen inducido a decir tales cosas. Veamos, por ejemplo, qué opiniones dan al respecto en Facebook, y los invito a ustedes también, señores, a llamar y hacer los comentarios a los teléfonos de Radio Morena 042-519-000 y 042-519-116. Repito, pueden llamar con sus comentarios y preguntas a los teléfonos de Radio Morena 042-519-000 o al 042-519-116. Alfredo Eduardo Delgado dice: ya mismo deja de usarlos, refiriéndose a la utilización de niños en las cadenas sabatinas. Isabel Medina dice: y la sabatina es forma descarada de hacer campaña política para su movimiento político. Esto yo he venido diciendo hace muchos años, que las cadenas sabatinas o los enlaces ciudadanos son una propaganda descarada de este gobierno. Iván Cobo Pérez dice: las sabatinas me tienen 3 puntos suspensivos, y luego pone una imagen de un mono. La imagen es demasiado explicativa, pero no puedo lamentablemente compartirlo. Dice también Gina Delgado: esa plata que gasta en pasar enlaces sabatinos y diferentes propagandas de todos los días deberían invertirlo en salud y educación, porque tanta pérdida, ¿por qué tanta pérdida de miles de dólares? El presidente autoritario dice que el viejo país no volverá, pero decenas de miles de ciudadanos le dicen que no quieren el país del presente tampoco. El presidente dijo que el viejo país no volverá, pero señores, nosotros no queremos que vuelva el viejo país, pero tampoco queremos el país que tenemos en este momento. Y no hay que confundirse aquí. El presidente siempre trata de justificarse haciendo alusión al pasado, comparándose con lo peor de la historia nacional. Por favor, adelante con el primer comentario. Señor, buenas noches. Felicitaciones por su programa. Mire, mi llamado es para los señores militares, para los policías de nuestra nación. Somos ecuatorianos. Yo quisiera que es hora que tomen asunto a esta situación, porque el señor presidente que tenemos está loco. Cada día, o sea, cada sábado, cada que sale a hablar al pueblo, ya no es el mismo, o sea, está perdido. Así es que, señores militares, tengan la bondad, compañeros militares, yo soy pasivo. Por favor, a los altos mandos, pongan asunto a esta situación. Este señor está loco. Si al presidente Alvarado lo votaron por loco, este está recontra que loco. Señor, buenas noches. Muchas gracias por su comentario. Y yo creo que de verdad los que están alrededor del presidente de la República tienen una gran responsabilidad en este respecto, porque, o sea, desde hace mucho tiempo que da muestras de estar descontrolado. Aquello de haber enfrentado a un niño de 17 años porque le da yuca, eso no es normal. Eso no es como el presidente que dice: ah, ustedes quieren que yo me deshumanice. Es decir, como que si ser humano es salir a enfrentar a un niño, un hombre, presidente de la República, de 52 años de edad, que salga a enfrentar a un niño de 17 años. Eso para él es ser humano. El ser humano existe de todo. Hay personas con buenos modales, con malos modales, etcétera. Pero el presidente de la República tiene que ocupar su puesto de presidente de la República. no puede ponerse a pelear con un niño en la calle, ni tampoco perseguir a un ciudadano como lo hizo en Machala porque le hizo una mala seña, que no sé si fue de yuca o fue de cachos, pero se bajó, dejó a su seguridad, a sus agentes de seguridad para ir y perseguir, correr detrás de una persona y meterse en un garaje, en una propiedad privada de otra persona, para sacarlo de allí y encarcelarlo. Eso no es normal, señores. Y aquellos que están alrededor del presidente de la República, estoy seguro que lo saben, que eso no es normal. Y saben, y porque deben conocerlo mucho más, porque están cerca de él, de que él no está actuando responsablemente. Él no está actuando de una manera normal. Todo eso es anormal. La forma de comportarse del presidente, en que un día, como lo hizo hace una semana, en la mañana, el día lunes, luego de haber regresado de Europa, da un discurso en el cual gritaba y a momentos parecía que se le quebraba la voz y como que lloraba, y después en la noche él está sumamente compuesto con la banda presidencial. O sea que más o menos un Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Entonces, estos cambios bruscos de comportamiento, no son normales. Son inducidos y son artificiales. El presidente autoritario hace alaraca porque después de tantos años ha construido un jardín, que él lo llama parque, allí donde existía el Ministerio de Agricultura de Guayaquil. Señores, ustedes pueden ir a ver el famoso parque, que se han demorado años, primero en destruir el edificio del Ministerio de Agricultura y luego construir un parque que no es parque, es un jardín con unas cuantas resbaladeras ahí para los niños. Se han demorado años. Miren, en el año 2012 yo hice un video sobre, que lo pueden encontrar en YouTube. El video indica lo siguiente: Carlos Sañay habla de los supuestos logros de la Revolución Ciudadana. Y aparte de hablar ahí del Coca-Cola Sinclair, de la refinería del Pacífico que no existe, del Metro de Quito, también hablo de ese proyecto del parque en el local del Ministerio de Agricultura, indicando que el edificio todavía estaba allí. Y eso es hace 3 años, señores, el 20 de junio del 2012 hice ese video, hace 3 años, y allí todavía estaba el edificio. Y eso ya habían pasado algunos años desde que se anunció que se iba a construir un parque. Pasaron 3 años desde aquella fecha en que yo hice el video exponiendo que este presidente ni siquiera una obra tan sencilla como esa de demolición y de hacer un parque no la hacían. Tomó 3 años para que la hagan. Y la presenta al presidente como gran obra. En realidad esto se necesita, señores, creer que el ciudadano ecuatoriano es bastante tonto que le puede creer que han hecho una gran obra. Vayan, señores guayaquileños, los que están aquí en el centro de la ciudad, vayan al local donde estaba esa llamada licuadora, ese era el Ministerio de Agricultura antiguo, que era un edificio ya negro, ahora ya no existe, y existe un jardín que el presidente dice que es un parque. Veamos lo que dicen los comentaristas en Facebook y los invito a que llamen al 042-519-000 y al 042-519-116 con sus comentarios. Cristina Navarro Terán dice: ¿a quién habrá favorecido con ello? ¿Algún amigo, pariente o a su círculo rosa? Cecilia Silva León dice: y vayan a ver qué clase de parque es. Marta Restiano dice: los juegos infantiles que se han colocado deben haberse comprado de segunda mano de un McDonald's. Víctor Juárez dice: ¿y cuánto costó ese jardín? Carlos Julio Echeverría Cañarte dice: a propósito, qué parque más feo, tremenda inversión en derrumbar ese edificio y lo que vemos es una cancha sin ninguna estética. Joana Rojas dice: es una burla lo que hicieron en esa área. Gustavo Cornejo: otro agravio más a la ciudad. Anne Marcil, dice, 2 millones de dólares. Yo pensé que con esa cantidad de dinero habría construido una fábrica y le había dado trabajo a los borregos vagos que quieren adueñarse de la gerencia de las personas trabajadoras. Despilfarro total, me imagino, los contratos con sobreprecios. Miriam, buen día, de Yanuseli, dice, parece la parte recreacional de un McDonald's. Anita Bone dice, es horrible, afea a la ciudad, fue un desperdicio de recursos desbaratar un edificio que pudo haber sido remodelado para que funcionen las unidades judiciales en un solo edificio, pero como es un loco, tuvo que hacerlo en los arrabales de la ciudad, y eso es una pérdida de tiempo porque ir allá se va toda tu mañana. Seguramente fue algún negociado. En serio que es horrible ese parque, dice Ana Bone. Jimmy Murillo dice, ¿cuánto dinero del pueblo despilfarrado una vez más para que algunas personas aspiren CO2 de los vehículos? ¡Qué gente tan insensata! Nelly Landírez dice, un parque pequeño que le cueste tanto al país, ¿y para qué tantos parques cuando hay otras necesidades que cubrir? Lili María Ruiz dice, en ese terreno mejor hubieran construido un lindo edificio de primera con muchos departamentos para las familias más pobres. Pero como ya sabemos que al tirano no le interesa para nada el buen vivir de los ecuatorianos, peor el de las familias más pobres. Con estos hechos se demuestra la buena fe, la buena voluntad, el buen corazón, las buenas intenciones y el amor a todo un país. Estás a tiempo, desaparece el jardín, 2 millones de dólares, construye un edificio, pero ya. Adelante con la siguiente llamada. Adelante. Señor Carlos Añade la Batida. Sí, adelante, lo escuchamos. Un honor escucharlo y felicitarlo a usted, porque usted es un hombre que está peleando por los intereses de la gente humilde. Señor Carlos Añade la Batida, le hago una pregunta. Nosotros somos jubilados de la Comisión de Tránsito del Valle Jubilado y veníamos recibiendo una pensión de 170, 180 dólares. Somos 200 viejos que somos jubilados patronales de la Comisión de Tránsito de Guaya. Pero parece que el presidente de la República, el director ejecutivo de la Comisión de Tránsito de Guaya, no ha suspendido ese pago. Bien ganado por nosotros, porque yo por lo menos tengo 30 años de servicio en la Comisión de Tránsito de Guaya. Y ahora que pasa que el director ejecutivo indica que el presidente le ha prohibido, porque esos fondos que se está incluso comparado con los profesores, no han quitado dinero. Nosotros somos personas viejas que necesitamos esa platita, que son 170, 180 que recibimos. Somos 200 empleados, y la verdad que es imposible que este gobierno de esta manera actúe tan miserable con la gente humilde, con la gente pobre. Con todo respeto, ingeniero, quiero yo una sugerencia que podemos hacer nosotros. Porque nosotros queremos tomarnos la Comisión de Tránsito de Guaya, porque con derecho necesitamos esa platita. 8 meses que no se nos paga, ingeniero, con todo respeto. Perdóneme, ingeniero. ¿Qué hay otra llamada? Muchas gracias por su comentario. Mire, ustedes tienen todo el derecho de protestar. Y es lo que pueden hacer en este momento, protestar. La mejor forma de protestar también, aparte de las manifestaciones en las calles, que es algo inmediato, obviamente, es en las urnas. O sea, muchos de los que ahora se quejan votaron por este gobierno. Ahora es un poco tarde, porque estamos viendo que este gobierno trata de quedarse para siempre. Eso no lo podemos permitir. Yo vine indicándoles desde hace mucho tiempo que ese era el propósito. Que este gobierno, yo ya lo conocía, sus intenciones las conocía porque las he vivido, porque las he palpado, porque conozco este sistema. Este no es el sistema socialista que pregonan los libros, no, ni los intelectuales, no. Este es un sistema que atrae, que apetece a los dictadores, y en muchos casos dictadores sanguinarios. Yo les aconsejo que se reúnan los afectados y protesten, pero que protesten no solamente por la parte que les afecta a ustedes, sino que se solidaricen con los afectados en otras áreas. Es necesario que exista solidaridad cuando a otros los afectan. De la manera como lo he hecho yo me he solidarizado con ustedes, los jubilados, con los afiliados al IES, con los que perdieron sus utilidades o les pusieron un techo, con los trabajadores de algunas compañías telefónicas. Inclusive me he solidarizado con ese pequeño porcentaje de personas que ahora se preocupan por los impuestos en la plusvalía y que no se preocuparon anteriormente por los ciudadanos, por el pueblo en general, hasta por ellos. Pero sobre todo porque eso también le afecta al pueblo, porque ellos, los que tienen mucho dinero, lo pueden sacar, lo sacan electrónicamente, lo sacan con transferencias bancarias, ya lo sacaron hace tiempos. Dejan de invertir en el país y no hay creación de empleo. Es decir, indirectamente afecta al pueblo. Entonces hay que solidarizarse en ese sentido cuando a otros se los está afectando y no solamente protestar cuando a uno lo afectan directamente. Es esa falta de solidaridad lo que ha causado que este gobierno siga afectando a todos poco a poco. Es bastante sectario. Entonces hace con un sector, después con otro y con otro, y mientras da a uno, quita a otro. Eso no es bíblico, señores. Hoy día yo asistía a la misa y en la misa se indica eso, básicamente. O sea que debe haber un balance entre ricos y pobres. Adelante con la siguiente llamada. Adelante, lo escuchamos. Buenas noches, don Carlos Añay. Es muy importantísimo el concepto, el sentido de la unidad y la solidaridad entre todos los hombres del mundo, particularmente entre los hombres y mujeres del Ecuador. Sobre todo en estos momentos que estamos viviendo nosotros, una arremetida, una agresión de un gobierno tan perverso, rodeado de un grupo de individuos dóciles que son capaces de hacer todo lo que les amo les ordena. Un gobierno mentiroso, un gobierno traidor, corrupto, que ha traicionado al pueblo, ha traicionado a la patria. Entregó el mar de las 200 millas que teníamos nosotros. Entregó 188 a la Condemar para favorecer a las grandes transnacionales pesqueras y enlatadoras del mundo, como son los Estados Unidos, Canadá, Inglaterra y otros más. Se fue al Perú, constantemente ha ido a abrazarse, a celebrar la firma de la paz de Magual con Fujimori, donde se confirmó la pérdida de más de la mitad del territorio nacional. Y dice que es nacionalista, y dice que es patriota, y dice que defiende la soberanía nacional. Un gobierno conservador que solamente está al servicio de los grandes intereses, que no ha recuperado ninguna de las empresas que el neoliberalismo de los gobiernos anteriores, a los cuales él los ha defendido, a los ejecutores, como Noboa, como Dajit, y otros más sinvergüenzas antipatria, no ha sido capaz de recuperar ninguna empresa para el Estado, y dice que es socialista, y dice que es de izquierda. Un gobierno que arremete contra los trabajadores, que les arrebata los derechos laborales históricos que tiene el trabajador, el obrero. Un gobierno que divide a la clase trabajadora, que pretende dividir a los indígenas, a los campesinos, a los obreros, a los maestros y a todo el mundo, que divide a los trabajadores de la salud y dice que es socialista, que es humanista. Un gobierno socialista lo que hace es unir y fortalecer la unidad de la clase trabajadora y gobernar con ellos y no servir a las transnacionales. Un gobierno socialista es un gobierno nacionalista, es un gobierno patriota que lucha por la igualdad, por las oportunidades para todo el mundo. Un gobierno socialista defiende la soberanía nacional, defiende el patrimonio nacional, no entrega la riqueza nacional en manos de las transnacionales y los imperios, como es el caso de las minas en el oriente. Todo está entregado. Así que, ecuatorianos, tengamos claro para seguir combatiendo y tratar de acabar, poner fin a este gobierno que está destrozando al país, que ha consumido en estos 8 y pico de años 312,800,000,000,000 de dólares. Y que se le calcula que de esa cantidad de dinero, lo que realmente ha invertido, porque una cosa es invertir y otra cosa es gastar, lo que ha invertido son 65,000,000,000,000 de dólares. Ecuatoriano, pregúntate, ¿y el resto de la plata dónde está? Por eso es que ya no tienen dinero y quieren sacarle plata donde sea, con mil de mentiras, engaños, sofismas y traiciones al pueblo ecuatoriano. Gracias, don Carlos, por la oportunidad. Buenas noches. Y muchas gracias a usted. Y efectivamente, me alegro que las cifras que muchas veces hemos mencionado ha calado en la mente del ciudadano ecuatoriano, que nos comentan ahora, y efectivamente así es, me parece excelente que lo recuerden y que lo sigan recordando y que lo sigan mencionando para que más y más ciudadanos ecuatorianos se enteren de la falsedad de este gobierno, de las mentiras, los engaños, del despilfarro que ha causado 8 años y medio de disque revolución, cuando estos señores de revolucionarios no tienen absolutamente nada. Son revolucionarios que asisten a los mejores restaurantes del país y dicen ser socialistas y que quieren equiparar a todos, pero eso sí, quieren equiparar a todos los demás, pero no ellos. Ellos ir a los mejores restaurantes como el Rincón de Francia, donde un funcionario del gobierno, alto funcionario, lo han obligado a salir, a irse, y asimismo otras altas funcionarias del gobierno usando los zapatos más caros que existen en el planeta, zapatos Louis Vuitton, carteras caras, etcétera. Adelante con el siguiente comentario. Aló. Dígame. Buenas noches, ingeniero. Mire, mi llamada es la siguiente. Después de la marcha inmensa y la acogida por parte de nuestro alcalde, el señor Nebot. Sin embargo, el presidente, leo en el periódico que dice que no es el Nebot que está descompuesto. Yo lo vi a un Nebot como siempre, eufórico, valiente, y decirle lo que es este presidente. Aló. Sin embargo, él les dice a sus acólitos que vayan a hacer vigilia. Vigilia, me imagino que les obliga, porque ya todos los pueblos, todas las ciudades se le han alzado. Miren lo que pasa, y me da mucha pena con este señor, es asambleísta Vélez. Que lo tenga preso, ese señor está enfermo. ¿Qué conciencia tienen esta gente? ¿Qué conciencia tienen esos políticos? Lo oyó usted este señor Serrano decir que van a haber asaltos, van a haber crímenes, van a haber cosas, y que eso le toman en cuenta a Nebot y lo van a llevar preso. ¿Cómo? Oiga, no se podía oír lo que hablaba el señor Nebot, porque habían puesto, ¿cómo se llamará estas cosas en que le daban una propaganda en contra de Nebot? Y la gente no les hacía caso, más bien molestaba, hasta el mismo señor Nebot le molestaba, porque era una forma como para decir, habla, pero la gente no va a oír. Sin embargo, la gente aplaudíamos, eso era lleno, yo estaba por la iglesia San Francisco, eso era cantidades de gente, eso no eran los, como se llama, los ricos, era la gente del pueblo, la gente que tiene, la que no tiene, habían ancianos, habían jóvenes, habían de todo. Y decir que Nebot salta y brinca por el 2%, yo también estoy incluida en el 2%, yo he trabajado 50 años en unión de mi esposo desde los 17 años que me casé, y tengo mis bienes. Pero no va a ser, como dice este señor Moñón Virgilio, que hay que socializar, que hay que dar, que dé por lo que él tiene, que hagan los asambleístas y que les den la mitad o la tercera parte. Eso deben de dar, que se ganan la plata sin hacer nada, sino solo alzando la mano. Ellos no tienen conciencia, porque ellos los que les interesa es que le paguen su mensual. Me imagino que tienen que tener familia quienes van a perjudicar. Me imagino que no han de ser solos, señor, pero todo llega a su tiempo. Yo no creo que el señor Correa tenga la carota. decir que se va a reelegir, porque eso sí, la gente tiene que estar en guardia para evitar que haya esas enmiendas, porque verdaderamente ya no lo queremos. Ya no lo queremos, bastante daño nos ha hecho y ya no podemos tolerar más. Usted, señor, me encanta lo que habla y usted es bien frontal, como lo es el señor Nebot. Bueno, muchas gracias porque no se puede hablar más. Gracias, señor. Hasta luego. Muchas gracias a usted, muchísimas gracias. Siempre es bienvenida para que hable todo lo que desee. Aquí esta es una tribuna libre en la que no hay temor y no hay compromiso con absolutamente nadie. Continuando con el desenlace del enlace ciudadano del día de ayer, el presidente dijo que vayan a al Parque de los Samanes para que vean dónde se han invertido los recursos del Estado. Ningún vayan al Parque de los Samanes, señores. Rinda cuentas con cifras, señor presidente autoritario. Rinda cuentas con cifras, que eso es lo que quiere el ciudadano ecuatoriano, y no que se lo engañe más en estas cadenas sabatinas, que cada día tienen menos y menos partidarios. Los ciudadanos ecuatorianos están protestando ahora sí, y dicen no más cadenas sabatinas, no más enlaces ciudadanos, porque en esos enlaces ciudadanos usted se dedica solamente a engañar y mentir. Y sigue utilizando al Papa en su perorata sabatina, pero qué cara de tuco para utilizar sus propias palabras, qué caretuco. El presidente dice, basta de tantas mentiras, entonces cierra tus enlaces ciudadanos que están llenos de propaganda falsa y lleno de mentiras. También el presidente autoritario dice que de niño vivió donde los mosquitos usaban toldo. Otra mentira más. Viviste frente al Colegio San José, en el centro de Guayaquil. 50 años atrás, el centro de Guayaquil era la parte principal de la ciudad. Si en el centro de Guayaquil los mosquitos usaban toldo, entonces lo usaban en todo Guayaquil. Esto, señores, este comentario tuvo 125 personas que pusieron me gusta y hubo 30 comentarios. 47 personas compartieron con sus amigos. Entre los comentarios tenemos aquí, Buddy Lynch Ramírez dice... No es mentiroso, es idiota y siempre le gusta decir tonterías a este acomplejado. Carlos Washington Herrera dice, quienes sabemos esa verdad lo podemos enfrentar y desmentirlo. Robert Fabián Hurtado dice, desgraciadamente hace 50 años Guayaquil aún era tan maltratado por los gobernantes, en especial por los alcaldes, que no tiene ni la sombra de lo que hoy es el Gran Guayaquil. Enrique Menoscal dice, y dice tener de patrimonio $540,000. Solo el Pichincha le dio $600,000. A eso súmele que vive en Monteserrín. Antes del juicio, sus hijos siempre estudiaron en la Condamine. Isabel Medina dice, de acuerdo, solo en los suburbios se usaba toldo porque allí vivía la gente pobre. Cristina Navarro Terán dice, así es, Carlos. Yo vivía una cuadra antes del San José y nosotros jamás usamos toldo. Tal vez el presidente tenía su piel muy delicada. Germán Rizo dice, amén. Carlos Julio Echeverría dice que sí, que él usaba toldo. Alberto Chávez dice... Este cada vez que abre la boca es para decir mentiras. Frank Baca dice, muy cierto, sé dónde vivió. Frank Baca estudió en el Colegio San José Lasalle. Gustavo Morante dice, los lasallanos sabemos que vivía frente al colegio, en Tomás Martínez y Vaquerizo Moreno. No nos vengas a cuentear. Sonia Calderón dice, pobrecito, quiere crear lástima. Vaya, y ahora le vamos a creer. El típico descubierto en falta. Rainier Velázquez dice, así sea que haya vivido muy mal, eso no significa que vivir en lugares así hacen a una persona honorable, sincera, etc. Lo mismo que vivir en los lugares más exclusivos no significa que por tal motivo una persona sea de bajos instintos o delincuente. Laura Ramos de Guerrero dice, así es, Rainier, no legitima ni da permiso de nada, el prestigio se lo labra. Clara Elizabeth León Goya dice, se vieron la sabatina, jajaja. Ja, ja. Todavía hay de esas personas que creen que todo esto es de cháchara o de burla. Laura Ramos de Guerrero dice, el niño Correa no quiere que la gente que él engaña sepa que donde vivió cometía actos delincuenciales como rayar con un clavo los carros de los habitantes del sector. Qué error por parte de las personas pudientes social y económicamente en haberlo sostenido y encumbrado. Traumado por su disque padre mula, apoya a los consumidores y delincuentes que permitió entrar a nuestro país por la puerta grande. Roberto Morales dice en Tomás Martínez, Rocío Castro Ponte dice Tomás Martínez y Vaquerizo Moreno. Y David Cando Shevchukova, de manera irónica, dice, ilustraba zapatos de niño, como todo político demagogo. Rosa María Marín Triviño dice, así es, primo. En la calle Mendiburo, si no me equivoco, nadie usaba toldo en el centro. Elena Andrade dice, así es, la verdad, eso era lo más pelucón de Guayaquil. Escuchen, señores, Elena Andrade dice, así es. La verdad, se refiere al centro de Guayaquil, eso era lo más pelucón de Guayaquil. Yo vivía donde era la estación de las 6. Y dice, y yo sí usaba toldo, porque era el límite de Guayaquil. Es un gran mentiroso como siempre. Señores, la gran mayoría de las personas, bueno, no la gran mayoría, pero muchas personas que ahora viven en San Borondón, vivían en el centro de Guayaquil. Por si acaso, para los que son menores de 50 años y no lo sepan. Bien, señores, también aquí a los manavitas les mandé un mensaje. Manavitas, ya que el presidente estuvo en Manabí. Pregunten, ¿dónde está la vía Manta-Manaos? ¿Dónde está el puerto de aguas profundas de Manta? ¿Dónde está el aeropuerto intercontinental en Manta? ¿Y dónde está la refinería del Pacífico? 14 personas pusieron comentarios y ustedes también están invitados a dar comentarios al 042-519-000. O al 042-519-116. Flor Narcisa Delgado, que es manavita, dice nada, nada, nada. Pura mentira. Refinería, nada. Víctor Juárez dice 1.200 millones gastados en una refinería inexistente. Alfredo Delgado dice se lo farriaron o son imbéciles. Gustavo Cornejo dice la pregunta es ¿en dónde están los fondos para estas obras? J.C. Prado González dice, pues están en los sueños faraónicos del señor presidente, en otras palabras, demagogia al más alto nivel. Miguel Orellana dice, estos proyectos más que factibles parecen ser inviables. Con relación a la refinería del Pacífico, no existiría suficiente crudo o reservas porque la gran mayoría del crudo se va a China, a tal punto que no habría petróleo para refinar. El puerto de aguas profundas que se construirá en Pozorja y el puerto de Guayaquil son demasiada competencia para Manta, pasando por el riesgo que presentan sus aguas agitadas para las embarcaciones. El mismo caso ocurre con el aeropuerto intercontinental de Guayaquil que se construirá en Daular. Esos proyectos no son necesarios y más bien fueron ofrecidos por razones electorales. Hoy el edificio de la Asamblea construido en Montecristi solo sirve para turismo. Rainier dice, correcto. Clever Pesantes dice, yes, sir. Sí, señor. Eso es. Dictador, solo ofrecimientos, pero el dinero, ¿dónde está? Los borregos se lo robaron, dice. María Olivia Loor dice, tienen toda la razón, ¿dónde están las obras? José Eduardo Intriago dice, quedó en proyectos elefantes blancos del dictador. Jorge Ernesto Sárez dice, así es, Carlitos, no hay nada de eso. Ya acá los habitantes nos cansamos de esperar esas obras que son una quimera o sueños inalcanzables. Saludos a la distancia. Señores, si ustedes han visto un enlace ciudadano, los han visto todos. Mentiras, mentiras y más mentiras. Pero la protesta, señores, debe continuar. La protesta debe continuar. Quiero compartirles algo que escribe Anne Marcil en mi Facebook. Dice, qué desagradable es escuchar a un gobernante hablar de los pobres cuando él, sus amigos, sus familiares, sus allegados, sus coidiarios, sus funcionarios viven en San Borondón. Tienen mansiones con piscinas, tienen carrazos de $200,000, tienen inversiones dentro y fuera del país. Otros tienen mansiones en Miami. En otras palabras, viven en la opulencia. Y lo más desagradable es escuchar decir equidad para con los pobres, quitándole a los ricos. No, señor, no se equivoque. Aquí no hay ricos, ni menos millonarios. Aquí solo hay gente que cada día se ha matado trabajando por años y años, toda una vida, para poder vivir cómodamente con el esfuerzo de su trabajo. Y eso no es ser rico, peor millonario. Los verdaderos millonarios que viven en la opulencia están en Estados Unidos. En Europa se nota que nunca ha conocido a un verdadero millonario. Es tan denigrante ver cómo se vale de los pobres para poder perpetuarse en el poder. Lo peor de todo es que viaja tanto a Bélgica que compara el sueldo de un trabajador ecuatoriano, $340 mensuales, con el sueldo de un europeo, $2,500 mensuales. ¿Será que no se ha dado cuenta que los países europeos son potencia mundial? Y Ecuador es un país con un 98% de pobres. Que la economía ecuatoriana no da para que los trabajadores ganen sueldos de $2,500 mensuales. ¿Qué contradicciones de Correa cuando él y toda su sarta de ratas ganan $7,000 mensuales? Solo me queda decir que Correa está desquiciado. Estos señores demuestra que más y más personas han abierto los ojos y ahora son ellos los que dicen, ya no tengo necesidad de decirlo yo, señores, mi trabajo ha sido hecho diariamente por muchos años, desde el año 2010, desde mediados de enero del 2010 he tenido este programa con ustedes. Con mucho gusto he venido desenmascarando diariamente a esta falsa revolución, a estos falsos revolucionarios, a estos falsos patriotas, a estos engañadores sinvergüenzas que han malgastado el dinero de los ciudadanos ecuatorianos. Son más de $300,000 millones. $300,000 millones. No se confundan, no son 300 millones. $300,000 millones que han gastado. De ellos son $100,000 millones en deuda, tanto deuda externa como deuda interna. Más de ello, estamos nosotros con nuestro petróleo comprometido a China por 10 años hasta el año 2025 y de ello no han rendido cuentas, con contratos a dedo, han estado en estado de emergencia durante todo este tiempo, dando contratos a dedo, sin fiscalización, sin una contraloría que haya encontrado culpables en absolutamente nada, ni de este gobierno ni de los gobiernos pasados. Este gobierno trata de hacerles creer que es un buen gobierno porque se compara con lo peor de la historia nacional, con gobiernos del pasado, y trata de equiparar a todos como que si fuesen un solo gobierno. Pero se compara con el gobierno de Maguat. Este gobierno no está muy distante del gobierno de Maguat. Si ustedes notan cómo se critican estos políticos unos a otros, se dicen exactamente lo mismo y les cae, a cada uno de ellos les cae. ¿De qué sirve que hayan políticos que tengan una gran cantidad de seguidores, si es que estos seguidores y estos políticos tienen que avergonzarse porque si les tiran flechas, les caen? Lo importante, señores, es tener un escudo, el escudo del honor, porque con ese escudo siempre se caminará en las filas del honor. Miren, señores, quiero invitarlos a que ustedes lean mi columna en Desde Mi Trinchera. Ustedes entran a www.desdemitrinchera.com y encontrarán allí en articulistas mi nombre, Carlos Añay de la Bastida. Hacen clic allí y encontrarán mis artículos, desde el último hasta el primero. Y les voy a decir el nombre de algunos o el título de algunos de ellos para que ustedes noten que desde el principio, y esto antes, porque estos artículos empezaron a ser publicados en la segunda mitad del año 2009. Por ejemplo, Pero antes de eso yo escribía también, en algún momento se los compartiré. Nueva cortina de hierro y larga noche de corrupción, escribí el 5 de octubre de 2009. Ético, moral o corrupción descarada, esto el 1 de octubre de 2009. Hice un comentario sobre el caso Chevron Texaco, petróleo ecuatoriano en manos de Venezuela, sobre el despilfarro. Un comentario, ¿qué sabe el presidente? Todo esto en el año 2009, que se vayan todos, ya decía yo en el año 2009, que se vayan todos, y sigo diciéndolo ahora, que se vayan todos, sino que ahora mucha gente lo dice, yo lo decía en el año 2009, que se vayan todos. Acusaciones graves sobre delitos graves, incompetencia o corrupción sobre Ivanhoe, hice un comentario. Es decir, señores, estos artículos que yo he escrito desde el año 2009, hoy son vigentes, más vigentes que nunca. Petróleo ecuatoriano en manos de Venezuela. Paquetazo. Ya entonces había un paquetazo. Ahora los paquetazos son más notables porque les está afectando a todos los ciudadanos ecuatorianos. Entonces todavía no les afectaba y además gozaba de popularidad este presidente con sus mentiras. Propaganda engañosa, que ahora todos los ciudadanos se dan cuenta y ya no quieren escuchar las sabatinas. Esto yo lo escribí el 1 de febrero del año 2010. Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto. Comportamiento errático y eufórico, señores. Yo escribí esto el 15 de enero de 2010 y me refería al comportamiento del presidente. Es notorio que el comportamiento errático y eufórico del presidente es altamente perjudicial para la nación entera, ya que nuestro país carece de credibilidad internacional, reflejada en las dificultades del gobierno en conseguir préstamos por parte de organismos internacionales, de comprar energía a Colombia, de sus altas autoridades, de conseguir reuniones en Gran Bretaña para exponer el proyecto Yasuní, por ejemplo. Todo esto yo lo indicaba. Ahora reniega de los países que han mostrado una inclinación a colaborar con este proyecto en términos poco tinosos e insultantes. Esto demuestra no simplemente falta de madurez, sino que no tiene ni la preparación para ocupar el puesto de presidente, ni la educación que este cargo exige, dándole al puesto de gobernante de nuestra nación una mala reputación y un mal nombre, que finalmente repercute negativamente en el bienestar de todos los ecuatorianos, ya que es elemental entender que nadie regalará dinero a ningún país sin asegurarse que ese dinero tendrá un buen destino, puesto que no se lo darán para fines proselitistas y populistas, sino para el desarrollo de la nación, además de asegurarse que definitivamente no se realizará exploración petrolera en el sector de referencia. Pero mucho cuidado con que sea el caso de que las presiones de China para conceder al gobierno el tan ansiado préstamo, que lo ayudaría a aliviar temporalmente sus problemas de liquidez, sean tan fuertes que el presidente se encuentre en una encrucijada y esté considerando como alternativa hipotecar el campo ITT para conseguirlo. Miren, señores, esto yo he escrito en el año 2010, hace 5 años y medio, y hoy ya todos los ciudadanos ecuatorianos se dan cuenta de que este presidente y su gobierno han sido nada más que un atado de farsantes. Hice un comentario sobre la manifestación de la libertad, sobre la libertad de expresión, sobre la caída del precio del petróleo entonces, mis advertencias sobre el precio del petróleo, socialismo comparativo, revisé mi análisis del precio del petróleo, socialismo o muerte, legado de corrupción, viaje de estadista o de turista, ahora ya no le importa lo que uno diga, simplemente lo hace con su avión, que él cree que es para su uso personal, cuando ese avión le pertenece a todos ustedes, señores. Víctima de la violencia, sobre el narcotráfico, hice un comentario, presidente no apto para gobernar el país, y que se los voy a compartir porque es corto. Dice aquí, el Expreso, el 10 de octubre de 2009, reporta las palabras del presidente. No pondré más seguridad mientras persistan las inmensas injusticias sociales, la inequidad, los privilegios, las prerrogativas de grupos que se resisten a pagar impuestos, las formas tradicionales de excluir al prójimo, de explotarlo, de ignorarlo, de ofenderlo. Ciudadanos ecuatorianos, les escribí entonces, 12 de octubre de 2009. Ciudadanos ecuatorianos, prepárense que la oleada de delincuencia continuará y se incrementará con la actitud del propio presidente que lo está firmando. Esto es increíble. O sea que porque existe injusticia social, inequidad, privilegios, grupos que se resisten a pagar impuestos y que obviamente este gobierno es incapaz de hacerlos pagar, todos los ciudadanos ecuatorianos debemos estar sometidos a la delincuencia porque el presidente no pondrá más seguridad. Siendo así, debo ratificar que este presidente no es apto para gobernar el país porque continúa culpando a la sociedad en lugar de tomar responsabilidad por ella. Escribí, como les dije, sobre el narcotráfico, escribí sobre las víctimas de la violencia, sobre el riesgo país, la gran estafa que se refiere a los bonos del IES. Compartí en Desde Mi Trinchera los desenlaces dominicales, muchos de ellos ustedes pueden encontrar, las contradicciones del presidente, las indiqué, que las inversiones del IES eran de alto riesgo, sobre todo mi advertencia desde el año 2008 acerca de presupuestar con altos precios del petróleo que llevaría a que este gobierno tome medidas impopulares como las que ha tomado ahora, que incrementa los impuestos, que incrementa la deuda interna y externa, que elimina los subsidios y que es posible que desdolarice en algún momento. Bonos basura, bonos chatarra, que se refiere a los bonos chantados al IES. Presidente, renuncie, renuncie. Ya se lo dije el 26 de abril 2010 y continúo diciéndole ahora que renuncie. El presidente había dicho en el enlace sabatino número 166, ahora ya van 430, dijo que el Ecuador necesitaba un cambio cultural, que se refirió al rector de la Universidad de Guayaquil que debería renunciar inmediatamente, que en un país desarrollado hubiera renunciado, que cómo pudo decir una barbaridad así, que el acto de terrorismo salió de los miembros de la policía, que asimismo dijeron que Bosco Wizuma lo mataron los policías, que creen que ser sabido es defender lo indefendible, pero que eso no es ser sabido, sino ser sinvergüenza, y que no tolerar lo intolerable es el ser o no ser del país. Pues bien, en un país desarrollado jamás permitirían las barbaridades que el presidente comete en nuestro país. Hace rato que los asambleístas y antes los diputados debieron seguirle juicio político. Existen muchos motivos que podríamos largamente describir y enumerar, pero en ese momento, 2010, mencioné solamente algunos. La llamada estrategia del gobierno de causar incertidumbre significó que la credibilidad de nuestro país está por los suelos, mientras que el riesgo del país está por las nubes, por lo que este gobierno no puede encontrar financiamiento, ni siquiera a altas tasas de interés, y para resolver parcialmente los problemas ocasionados por este gobierno incapaz, toman los dineros del IES para invertirlos en este gobierno con insolvencia técnica, poniendo en grave peligro las futuras pensiones jubilares, las medicinas y los hospitales para los afiliados. El presidente intenta engañar a la nación, indicando que está bien invertir los dineros del IES en este gobierno, a pesar de admitir que el país está en crisis y del anuncio del exministro de Política Económica del peligro por desdolarización. Desesperados por dinero, tomaron de la caja del Banco Central 502 millones de dólares de los cuentahorristas, cuentacorrientistas y afiliados al IES a cuenta de la revalorización del oro, que no es más que un asiento contable, no una ganancia porque no han realizado ninguna venta del oro. Eso es peculado, porque ese dinero no le pertenece ni al Estado, peormente al gobierno para transferirlo, como lo han hecho al presupuesto nacional para gastarlo. La actitud del presidente errática, eufórica, a mi manera de ver, insana, demencial y hasta suicida, de perseguir a un ciudadano que supuestamente le hizo una seña. Los constantes insultos a ciudadanos nacionales y a instituciones extranjeras perjudica a los ecuatorianos porque este comportamiento desprestigia y le da un mal nombre al puesto de la presidencia de la República, dándonos una pésima imagen internacional. Señores, esto es vigente el día de hoy. El presidente dijo, Nací loco y moriré loco, son las palabras del presidente. ¿Es esto digno de un presidente? ¿Merecemos esto? El presidente trata de defender lo indefendible, pero eso no es ser sabido, sino ser sinvergüenza, nos ha dicho. Es intolerable que malgaste nuestro dinero, más aún cuando estamos en crisis, y nosotros no debemos tolerarlo, como él mismo comanda. Presidente, empiece el cambio cultural por usted. Siga el ejemplo de sus palabras y renuncie. Carlos Añay de la Bastida se despide de ustedes con un fuerte abrazo. Muy buenas noches y que Dios los bendiga. A todos el pan a sus mesas. Y vamos a esperar que usted pueda lograr, sin hacer excepciones, que a la cárcel irán los que deben pagar todas sus corrupciones. Que se imponga la ley, no queremos perder nuestra forma de ser.